ahora me muero sin ti. Todo lo que pido a Dios, que regreses a mi lado, amor. Vuelve a mí, vida, yo te haré feliz. Dios mío, lejos de ti estoy, siempre tú serás mi eterno amor. No te pude decir lo que siento. Hoy quisiera regresar el tiempo. Te perdí, no te pude decir lo que siento. Hoy quisiera regresar el tiempo y nunca más dejarte ir. Tú eres para mí, no debí dejarte ir. Me robaste el corazón, eres el amanecer, el sol. Te perdí y ahora me muero sin ti. Todo lo que pido a Dios, que regreses a mi lado, amor. Vuelve a mí, vida, yo te haré feliz. Dios mío, lejos de ti estoy, siempre tú serás.